Ya estamos nosotros comunicados con Hernán Centeno, docente dirigente de SUTEBA Escobar y militante de la agrupación Convergencia Socialista. Buenos días, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo andás? Buenos días. Acá empezando a dar clases esta semana. Claro. Bien. Nosotros también te llamamos justamente porque queremos que nos cuentes un poquito cómo esta situación, específicamente lo que se refiere a cerrar tantas escuelas, ¿no? En la zona bachilleratos de adultos, cursos, bueno, en fin, todo lo que se está cerrando. Sí, acá hay una... Mira, el tema es parte del ajuste y solamente se puede entender con la política que tiene el gobierno de achicar el Estado. En diciembre vinieron las directivas, y calculo que en todos los distritos habrá sido igual, de cerrar los bachilleratos de adultos, cambia la modalidad de adultos, pasa a haber unos bachilleratos juveniles que ahora lo volvieron a cambiar con unas aulas de integración, aulas de aceleración, para los alumnos entre 15 y 17 años, y los mayores de 18 tendrían que ir a estudiar al CEMS, que es otra modalidad que está estatutaria de la educación de adultos. El problema particular en Escobar es que no existen los CEMS. Ajá. O sea que cierra los bachilleratos de adultos y todo mayor de 18 que se quiere inscribir para darle continuidad a sus estudios, hoy no tiene dónde anotarse. O sea, tiene que trasladarse a otra ciudad. Ellos plantean que también existe la alternativa de fines, que nosotros lo hemos cuestionado mucho porque es una educación totalmente informal, los profesores están por fuera del estatuto, ¿no? Pero en Escobar ni siquiera hoy se pueden inscribir en los fines porque los fines están totalmente desbordados, ya cerraban la inscripción, o sea que hoy no tienen dónde anotarse. Uh-huh. Esa es una. Después vinieron con los cierres de las escuelas de islas. En Escobar hay una escuela de islas, que es primera sección de islas, no la cierran la escuela, pero juntaron los plurigrados, se llama, que empiezan a hacer, por ejemplo, en la primaria, hacer primero y segundo en un solo grado, tercero y cuarto, y así sucesivamente. Es decir, que reducen la planta de la escuela a la mitad, perdiéndose un montón de cargos. Y después están los cierres de las secundarias, de los cursos de secundarias o de primaria que tienen pocos alumnos, cerrándolos. Nosotros hicimos un cálculo en Escobar, que hay aproximadamente, se van a cerrar este año por orden del gobierno, 36 secciones, es decir, entre cursos y grados, uh-huh. Lo que es un equivalente a 3 escuelas. Sí. Nosotros venimos reclamando hace años que construyan escuelas, porque tenemos las aulas superpobladas, y el gobierno este año nos cierra 3 escuelas, que es algo histórico. Sí, claro. Esa situación es la que se está dando en todos lados. Mm. A eso le sumamos que hay modalidades como artística, como educación física, que las están cerrando desde las escuelas, desde el gobierno, nos pone una situación bastante complicada para el futuro de la educación acá. Sí. Claro, sí. Aparte, digo, seguramente las escuelas también necesitan acondicionarse mejor, ¿no? Seguro que el deterioro también influye y que no se está dando, viste, por ahí lo que se necesita ya para las que están, que son insuficientes, se piden nuevas, pero aparte todos los recursos que le faltan a las escuelas. No, pero ni hablar, vos pensás que yo en este momento estoy en la secundaria y pedí permiso y está el preceptor cuidándome el curso. En la escuela donde estoy ahora, se comparte el edificio con una primaria. Tenemos un cuarto año con todos 50 chicos que lo tenemos que desdoblar. Lo que era la preceptoría y sala de profesores, este año se transforma en un aula porque se abre el sexto. O sea, nosotros, las preceptoras, los profesores, vamos a estar todos metidos en la biblioteca, que es chiquita. Y esa situación es la que se da de manera permanente y cotidiana. O sea, hay una política de privatización encubierta de la educación pública que es empujar a los pibes a las escuelas privadas y los que queden en la educación pública estatal, que se arreglen como puedan. Claro. Esto se viene dando hace muchos años, no es nuevo. Esto de la ley federal para acá se viene dando con todos los gobiernos. Y todo lo que está aplicando ahora el gobierno actual está basado en la ley de educación del 2007, la ley provincial del 2008, el reglamento general de escuela del 2011. O sea, todo esto está sentado en las políticas del gobierno anterior, que esto la llevan hasta el final. Claro. Sí, que a su vez, si yo no mal no recuerdo, están también basadas en una transferencia de escuelas a los distintos distritos municipales o provinciales sin la transferencia de recursos correspondiente en la década del 90, ¿no? Digo, si viene de lejos. Claro. Sí, yo tenía una pregunta que me quedó un poquitito atrás. Vos hablabas de escuelas cerradas. ¿Qué pasa con esos docentes de las escuelas que se cierran? ¿Qué pasa con esos alumnos? Porque uno imagina que los que iban en la escuelita del Tigre, ¿a dónde van a ir a estudiar? ¿A algún lado tienen que estar yendo? ¿Cuánto tienen que andar? Sí, sí. Primero, con lo de las escuelas de Isla, tiene que ver acá en lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad de escuelas de Isla dependen de San Fernando y Campana, que son los que tienen la segunda y tercera sección del Delta, ¿no? Escobar y Tigre tenemos escuelas en lo que es la primera sección, que son las que están más cerca del continente. Lo que le están diciendo a los padres, los chicos, bueno, que los anoten en otra escuela. Así, de una, directamente. Obviamente, acá en Escobar, como pasa en otro lado, toda la zona muy cercana a la escuela, están los emprendimientos inmobiliarios de Constantini, que es el 9 Nordelta, y bueno, esa zona donde está la escuela es un terreno que vale muchísima plata para el emprendimiento inmobiliario. Claro. Entonces están desesperados, digo, hay una política también hacia ahí. Claro. Después, los profesores, los que somos titulares, nos reubican. O sea, no perdemos el trabajo en sí. Pero en esa reubicación siempre hay docentes que se quedan sin trabajo. O sea, hay como un efecto cascada, uh-huh, que los últimos que ingresaron, que no son titulares, se quedan sin trabajo. Sí. Además, uno que yo tiene planificado subir de su trabajo en función de dónde fue tomando la escuela, claro, lo fue acomodando, y ahora hay un... Yo les digo, nunca hubo un comienzo de año tan caótico como ahora. Claro. Profesores que no saben si tienen continuidad o no, cursos que no tienen profesores porque todavía no se los nombraron, porque están esperando a que se reubique a todo el mundo. Es decir, chicos que están yendo a la escuela sin docentes, después hablan, ¿no?, de que los docentes faltamos, que se pierden hora de clase, ahora se están perdiendo por toda esta situación. Uh-huh. Y un panorama para adelante que es uh-huh, impredecible. Es más, con respecto a los cierres de cursos en general, hay todos los años se hace el tratamiento de la planta funcional de las escuelas, que se hace durante el mes de marzo. Participan los sindicatos, todos los responsables de la Dirección General de Escuelas en cada distrito, y los cursos que tienen pocos chicos en general se observan y se le indica al directivo que durante todo el año trabajen para resolver esa situación. Si llegado al otro año la matrícula descendió, bueno, hay que cerrar los cursos. Y la realidad es que este año todavía no se empezó a trabajar con la matrícula de este año en función del año pasado y ya ordenaron el cierre de cursos. O sea que ni siquiera hay una política de llevar la normativa como corresponde. Claro, sí, entendemos la problemática, es bastante amplia, y digo, ¿cómo están tratando desde ustedes, desde docentes, o con padres, o también con los alumnos? ¿Qué resoluciones, qué medidas, qué piensan que se puede hacer o en qué se puede ayudar también de alguna manera? Porque es como vos decís, bien caótico, medidas que están pensando. Sí, mira, acá nosotros nos pusimos de pie en enfrentar toda esta situación. Obviamente, cada distrito tiene su consejo escolar, sus inspectores, su jefatura de inspección, y este año, como nunca, todos los responsables locales nos dicen que ellos siguen órdenes, que no tienen nada que hacer, es decir, obediencia debida, en lugar de emitir un criterio y pelearla, ¿no?, para defender la escuela. Sí, claro. Así que lo que se generó es un proceso, sobre todo los bachilleratos de adultos y con la escuela de Isla, de autoconvocatoria, de docentes, alumnos, exalumnos, padres de los alumnos. Se estuvieron movilizando en el distrito todos estos días y estamos organizando para ir a una movilización a La Plata con el resto de los que están en la misma situación en la provincia para ir a reclamar directamente allá. Claro, con está todas bueno. Las medidas que corresponda hacer en estos casos, ¿no? Porque la realidad es que acá, si no luchamos, perdemos. Si luchamos, la podemos ganar, y esa es la conclusión que hay. Claro. Lo bueno es que hay una solidaridad muy grande alrededor de esto, sobre todo la comunidad educativa, que ayuda muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo salir nosotros como sindicato nomás a pelearla que estén los alumnos y los padres. Claro, eso totalmente, sí, sí. Eso me parece que es fundamental, ¿no?, en este momento, porque a veces uno lo siente como que no es fácil desde otros lugares llegar, pero por lo que vos estás diciendo, hay mucha solidaridad de ahí, y también hay una perspectiva de juntarse con otros que le están pasando en la provincia de la misma manera. Nosotros sentimos que no debe ser fácil, como bien lo decías, que alguien te cambie, que te mande a otro lugar donde estás instalado, donde ya te ubicaste, donde pensaste el año, y de repente te mandan acá, por ahí te dicen, te mandan a 30 cuadras las diferencias, pero por ahí un colectivo. No sé si es tan fácil en el Delta moverse de esa manera, ¿no?, en esa zona. Sí, además que los docentes no es que nosotros, es como otro trabajo que también es digno, digo, pero nuestro trabajo tiene un montón de particularidades. Por ejemplo, que uno planifique y da las clases en función de la comunidad en la que trabaja, porque no todos los chicos son iguales, no todos tienen la misma necesidad. Entonces vos, por ejemplo, en Escobar, trabajar en Escobar o trabajar en Garino, trabajar en Sabio, trabajar en Maggi, trabajar en el Delta, trabajar en el Centro, no es lo mismo, porque claro, los chicos vienen con otra impronta, con otra problemática, entonces implica tener que rever todas tus prácticas docentes, cada escuela nueva en la que vos participás, hay proyectos de escuelas que ya se vienen hace años trabajando, porque el personal estable se discute, ¿no? Además de lo que da cada uno en la materia, es como un proyecto más general de la escuela, y todo eso se empieza a desarmar. Claro, sí, sí. Y va en contra de la calidad educativa, ¿no? Sí, por supuesto. Yo les comento algo. Lo que nos dijeron nosotros con el cierre de cursos y con lo de juntar los cursos en la isla, la respuesta fue optimización de insumos y mejorar la calidad educativa. Optimizar insumos en la docencia se entiende, es cada docente, que cada curso que toma tiene un numerito, que es un insumo, y cuando se quiere abrir un curso nuevo se necesita utilizar un insumo que ya existe porque el gobierno no está dando insumo nuevo. Es decir, no está abriendo cargos nuevos, sino te lo saca un lado, te lo abro en el otro. Acá en Escobar, al cerrar 30 cursos, 30 y pico de cursos, ¿sí?, hay un montón de insumos que quedarían libres, y no es que los van a hacer a poner en otras escuelas porque están abriendo cursos o escuelas nuevas en lugares donde se necesita. Porque de última, si fuera así, podríamos discutirlo en el marco de decir, bueno, una reestructuración. Claro. Pero ni siquiera eso, o sea, se cierran cursos, se pierden insumos, y además, lo otro es lo de calidad educativa. Cerrar cursos, juntar pibes, en lugar de tener 25, tener 45 pibes en un curso, creo que nadie, ni siquiera cualquier persona que esté escuchando por la radio, que no tenga nada que ver con la educación, más allá de haber ido a la escuela, entiende que eso no es mejorar la calidad educativa. No, seguro. Estás un mes para poder aprender los nombres de los pibes de memoria. Es una barbaridad, claro, es un disparate. Y además varios otros cursos. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos espacio, porque la realidad es que desde los medios están bajando una línea de hace muchos años contra los docentes, contra la educación pública, que es muy difícil dar vuelta porque nos termina enfrentando a nosotros con la comunidad. Entonces poder explicar las cosas como realmente son ayudan a no solo a evitar que se violenten contra nosotros, sino a que se acerquen y peleen también por la educación de sus hijos. Sí, seguro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Hernán Centeno es docente, como quedó claro allí, de Escobar. Yo estaba pensando con respecto a estas escuelas del Tigre, del Delta, el específicamente, Delta, sí. ¿No? Es decir, hubo hace unos 7-8 años atrás un emprendimiento allí llamado Colony Park. Sí. Y bueno, ahí hubo una gran lucha de todos los isleños y no tan isleños para erradicar ese emprendimiento que venía con todo, absolutamente con todo. Fortunas lo que pensaban vender allí los de Colony Park. El problema con el que se enfrentó Colony Park fue los habitantes de las islas. Evidentemente, esta suerte de migración diaria que habilita ir a estudiar todos los días al continente, digamos, va a facilitar también una migración permanente y va a facilitar seguramente negocios inmobiliarios descomunales con las islas del Tigre.